Y esto dice: pensamos y pienso en ti. Cada vez que respiro y cuando camino, pienso en ti, pienso en ti. Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí, pienso en ti. En tus ojos, tu pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí, pienso en ti. Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir. Pienso en ti, pienso en ti. Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir. Pienso en ti, pienso en ti. Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir. A mí. Pienso en ti. Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir. Pienso en ti. Pienso en ti. Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir. Pienso en ti. Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir.